eléctrica se inventó en Francia en 1688 y servía solo para la casa. Después se introdujo en Alemania y se la aplicó en la música. La bocina es utilizada en barcos, trenes, motocicletas, bicicletas y en la radio. ¿Cómo? No, ¿en la radio? Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Estamos empezando Bocineros al Aire. Desde aquí, desde la Radio Bocina, desde el Centro Cultural San Isidro, un lugar muy escondido, muy alejado, pero que tiene una gran radio, ¿no? La Radio Bocina ahora les trae una sorpresa. No estamos solos, los Bocineros al Aire. Estamos con un invitado muy, muy, muy especial. Nos va a estar acompañando en este programa. Una entrevista exclusiva antes del concierto que tiene hoy. No, del concierto que en realidad es mañana, pero la entrevista es hoy. Así que estamos muy gratos, o tenemos un grato honor de tenerlo a él aquí. Esperamos que disfruten de esta entrevista y de lo que se viene ahora. Estamos con Andy Clavijo, no se lo pueden perder, siéntense, pónganse cómodos, denle volumen a la Radio Bocina. Muy bien, pero vamos a dejar de darle vueltas aquí a los Bocineros al Aire y vamos a hacer que Andy Morales se presente. No tengo yo esta oportunidad de presentarlo porque quiero que lo haga él. Quiero que él diga, yo soy esto, vengo de tal lugar, hago esto, y que exprese cómo se siente estando ahora en esta pequeña cabina, quizás un poco incómoda, quizás un poco caliente, pero dejemos que él se vaya a presentar. Muy buenas tardes, Andy, ¿cómo está? Buenas tardes a todos los bocineros, pues un gusto realmente estar compartiendo con todos ustedes. El placer es mío y pues muy contento de un poquito hacer publicidad, de compartir también un poco de lo que va a ser mañana, ¿no? El concierto que estoy realizando en la Casa de la Cultura. Mañana es viernes 31 y todos están pues cordialmente invitados, ¿no? Muchas gracias por la presentación, ha estado muy lindo. Bueno, claro que sí. Nosotros estamos también muy agradecidos de que usted pueda estar aquí un rato en la Radio Bocina. Normalmente no tenemos siempre entrevistados. Son bocineros al aire, son muchos chicos, jóvenes que se quieren sentar aquí a informar a la gente, entretener a la gente, a darle un poco de sentido a lo que es la radio, ¿no? Que no solo es un tocadiscos. Claro. Pero como ahora usted nos visita, quisiéramos saber un poco más de usted. ¿A qué se dedica? ¿Desde hace cuánto tiempo viene haciendo? Tenemos entendido que es un vocalista, ¿no? Sí. Músico nacional. ¿Desde hace cuánto tiempo que ya viene practicando o que ya viene metido en esto de la música? Bueno, yo he empezado con la música desde los casi 13 años, o sea, no hace mucho tiempo. No, mentira. Wow. Okay. No, desde los 13 años viene la pasión musical. Desde esa edad me atrapó la música y desde ese momento ya no la pude dejar. Por esta situación yo decido estudiar justamente la carrera de música. Uh-huh. Y dedicarme de lleno, ¿no? Mi papá un poco... Bueno, no... A las personas que se dedican a esto de la música, a veces rompemos esquemas, ¿no? Rompemos esquemas en la familia. Te pongo... aquí está tu primo. Mira que es abogado. Así, ¿no? Sí, y sí. No, mira que es ingeniero. Mira aquí tu otro primo, ¿no? Y bueno, como que es chocante decirle a tu familia que tú quieres dedicarte de manera completa a la música. Bueno, pero mi papá pues cree que es odontólogo en primer lugar. Wow. Y él es odontólogo, un gran señor, el señor Nogardo Morales. Y le costó un poco asimilar, ¿no? Esa situación de mi gusto por la música. A él también le gusta mucho la música, pero La decisión mía ya de seguir la carrera musical, un poco no compartí esa situación, pero desde el momento que yo me empeciné con eso, él me ayudó, me apoyó mucho. Y ahora pues me dedico de manera completa, es 100% de mi tiempo en la música, en la parte de la mañana, gran parte de la mañana me dedico a ensayar, a prepararme, o ver algunos cursos, o tanto la universidad, que por el momento está dejado, pero al año voy a volver a retomar. Y en la tarde, los lunes, miércoles y viernes, dirijo un coro en Buenavista, en la provincia de Buenavista. Uh-huh. Y pues... los fines de semana generalmente pues hay actividad musical. No, es muy movido, forma parte, sí, hasta el 100% de mi tiempo está dedicado a la música, ¿no? Sí. Buenísimo. Para empaparnos un poco más acerca de usted, ¿de dónde viene? ¿De dónde es la familia? ¿Usted dónde nació? Bueno, ¿cómo es que llegó aquí a Santa Cruz? Sí, yo soy cochabambino de nacimiento, he vivido casi toda mi vida en Cochabamba. Llego acá a Santa Cruz por la situación esta de la carrera, ¿no? Hay dos lugares nada más en Bolivia donde te dan el título a nivel licenciatura en música, es en Santa Cruz y en La Paz. Uh-huh. Y bueno, como tengo familia acá en Santa Cruz, pues dije, no, ojo cerrado, yo me voy a Santa Cruz, ¿no? Entonces justamente vine a Santa Cruz para perseguir la carrera musical, ¿no? ¿Se vino solo a Santa Cruz? Sí, con mi familia, ahora estoy viviendo con mi familia, ¿no? Sí, sí. Ellos vinieron mucho antes acá a Santa Cruz, ¿no? Ah, ya, yo le comento que también tengo tíos músicos y uh-huh. me han contado que es muy difícil enfrentar a la familia porque no lo tomaban como una profesión, ¿no? La familia siempre lo ha tomado como una pérdida de tiempo, de decir, yo quiero ser músico, ¿no? Sí, el arte en realidad depende de cómo tú lo tomes, ¿no? Uh-huh. Eso hablamos mucho con mi familia, además con mi padre, me dijo, bueno, okay, te dedicas a la música, pero dedícate de lleno y estudia música, ¿no? O sea, no te dediques a la música de manera empírica, ¿no? Y bueno, yo le hice caso, quedamos en un acuerdo y pues no me está yendo mal. Y sí, un poco la sociedad no comprende esa situación, digamos, de la profesionalización de la música, ¿no? Pero es una ocupación muy, muy loable, una ocupación muy linda, que toma mucho tiempo, es fatigoso, tanto en el sentido de que tienes que ensayar todo lo que vas a enseñar, porque yo me dedico también a la docencia, ¿no? Todo lo que vas a enseñar, y otro que tienes que ver la situación de los conciertos, tienes que hacer carrera musical, es muy complicado, pero cuando te llena eso, no es algo que dejes de hacer, ¿no? Algún momento dices, oh, pucha, estoy saturado, pero al día siguiente siempre te pide la música, siempre tienes ese espíritu de seguir, ¿no? De seguir ensayando. Bueno, más adelante vamos a dar más detalles acerca del concierto, del gran concierto que se nos viene mañana. Ahora quisiera darle paso y darle la bienvenida también a Cristian Egues, que es también parte de la Radio Bocina, que acaba de llegar para acoplarse a esta entrevista. Él está muy interesado también en estar aquí en la entrevista con usted, con Andy Morales, así que bienvenido, Cristian. Muchísimas gracias y un saludo cordial, Andy. Agradecerle estar acá en la Radio Bocina, en una radio tan pequeñita, pero con mucho que dar a los oyentes y a las oyentas. Una pregunta, Andy, ¿por qué buscar el título? ¿Para qué buscar la profesión de músico? ¿Le va a facilitar? ¿Le va a dificultar? ¿Para qué estar buscando salir de la carrera de música? No es tanto el título. Yo estoy muy de acuerdo en esa noción de que un papel no te hace mejor músico o no te hace peor músico, ¿no? O sea, hay muy buenos músicos que no tienen título. Hay pésimos músicos que tienen un título. He conocido a muchos. Pero no es el mismo título, sino que es ese carácter de siempre andar preparándose, ¿no? Porque en la música llega un momento en que necesitas algo más. Es como una meta, es como tal vez un desafío. Entonces, en ese espíritu, bueno, es el que yo a lo menos busco la titulación, ¿no? De la carrera musical. Es más, bueno, me han dado la propuesta de viajar a México. Viajé a México hace unas 3 semanas, volví. Entonces me han propuesto estudiar allá. Entonces, bueno, dije, ¿por qué no? ¿No? Entonces no es por una cuestión de que le facilite la actividad musical. En algún sentido sí, digamos el título te llega a ayudar en el trabajo, como todo trabajo, ¿no? La ocupación musical es como todo trabajo exactamente, ¿no? O sea, tú tienes un título de licenciado, tú vas a ganar en ese sentido, ¿no? Digamos, tú vas a un lugar y tú, bueno, vas a tener más remuneración económica, ¿no? Si tú vas como un técnico superior, un técnico medio, pues también ese es el pago, ¿no? Que te dan. Eso sí hablamos trabajando en la música, ¿no? Es muy interesante tocar estos temas con ustedes porque precisamente es una persona que sabe del tema, que sabe de lo que está pasando. Para que nos enteremos los que no conocemos y las que no conocemos, ¿dónde se estudia? ¿Cuánto tiempo dura? ¿Cuánto cuesta la carrera? Hay muchos lugares en Bolivia donde, eso para todos los jóvenes que quieran estudiar música, ¿no? Hay muchos lugares en Bolivia donde se pueden preparar musicalmente. En Cochabamba está lo que es el Laredo, la Mansésped. La Mansésped está, la verdad, ofreciendo un muy buen nivel. A nivel de licenciatura se abrió justamente ahora la carrera de música en la Universidad de San Simón. En lo que es Santa Cruz tenemos lo que es Bellas Artes, o sea, todos los jóvenes que quieran formar parte, que quieran educarse en la situación musical, bueno, está lo que es Bellas Artes, tanto en lo popular como en lo clásico. Tenemos la UVB donde yo he estudiado, también es una muy buena opción para estudiar música, ¿no? Y depende de qué tipo de música usted quiere estudiar, tanto clásica, popular, hay una gama de lugares donde uno puede ir a estudiar, ¿no? O sea, depende de tu vocación, si a ti te gusta la música clásica, te gusta la música popular, es mucho, ¿no? Es bastante, pero bueno, esos son los lugares que yo conozco, ¿no? Quisiéramos saber cuál ha sido la mejor experiencia, como usted dice, ya hace 13 años que viene como músico, y cuál ha sido la que más dificultades le ha dado, ¿no? Siempre... imagino que no ha llegado a ser famoso de un día a otro, ¿no? Imagino que no se ha llegado tampoco, a conocer. Y tampoco soy famosa. Bueno, yo creo que sí, ¿no? Porque incluso salen los diarios, mucha gente lo conoce. Nosotros estamos muy orgullosos de que usted esté aquí. Gracias. Incluso sabemos que ha ganado un premio en un concurso. Si Cristian me puede facilitar el dato. Este premio que usted se ha llevado fue como solista, como vocalista en la ciudad de Oruro. Sí. En uno de los festivales más grandes allá, si nos puede contar un poco de esta experiencia. Bueno, hace un año justamente hubo la oportunidad de ir al Festival Nacional de Folklore que se hace en Oruro. Hay varias categorías donde representé a Santa Cruz. Representé a Santa Cruz en solista vocal y mi amiga, la otra participante, en la misma categoría llevamos el primer lugar, yo y Alejandra, me acuerdo, sí, Alejandra se llama la muchacha, ¿no? Y sí, muy lindo, ha sido algo que me ha llenado mucho. Ahí llegué a conocer mucho más al señor César Espada, el compositor de Niña Camba, y del cual te voy a hablar mucho en el transcurso de esta entrevista, que hicimos un lazo muy muy bonito y vamos a producir un disco en muy poco tiempo en los cuales están sus temas y varios autores también, ¿no? de Santa Cruz. Tenemos varios concursos en cuanto a música en Bolivia, tenemos varios grupos musicales. ¿Sirven de algo estos concursos? ¿A usted le ha servido de algo haber sacado el primer lugar? ¿De qué? Claro. Bueno, hay la primera pregunta, hay varios concursos, sí, hay muchos concursos y tienen que haber más. Tienen que haber muchos más. Hace muy poco tiempo, un par de semanas, me invitaron justamente a un concurso que se llama el Festival de la Zampoña en Cochabamba. Me invitaron de jurado. Y este festival justamente era donde yo he nacido, el Festival de la Zampoña. A los 13 añitos me acuerdo que tocaba guitarra, iba con mis amigos y ellos tocaban zampoñas. Y bueno, el destino ha llegado de que yo vaya de jurado a ese festival. Ha sido algo muy lindo porque te das cuenta que esas cosas son necesarias para la sociedad boliviana, porque el folclore es algo que se va perdiendo mucho en estos tiempos y eso se tiene que incentivar, se tiene que incentivar a nuestros niños a conocer nuestro folclore, tanto occidental como oriental. Digamos, ayer estaba, no, hace unos días estaba en la revista y canté un tema del señor César Espada que se llama Amanecer Oriental, que lo voy a cantar en un momento también. Y me preguntó algo muy interesante. Me dijo, ¿por qué un cochabambino cantando taquirari? Me dice, ¿no? Y lo que le respondí es que eso es lo que tiene que pasar. Lo que tiene que pasar es que nosotros tenemos un folclore tan variado, tan grande, que no podemos estar encerrados en nuestras esquinas, así como si yo estuviera en mi ring y el otro estuviera en su lado, ¿no? Entonces, algo tan hermoso, ese intercambio cultural que se está dando. El otro día fui a la presentación del disco de Alenir Echeverría y cantó Morenadas y habladas y me encantó. Hizo una acuarela prácticamente de lo que es todos los ritmos bolivianos. Y esa fue la respuesta que le hice, ¿no? A nuestra reina, ¿no? Del carnaval. Porque es fascinante, te digo, como cochabambino, cuando yo llegué a Santa Cruz, es realmente otra cultura. Es empaparse de algo que no conoces. Yo no conocía, digamos, la cultura cruceña. Y me encantó, me gustó mucho. Tanto que me empapé, ¿no? En esa cultura que no era la mía, ¿no? Y bueno, respondiendo a esto de en qué me ha ayudado ganar ese concurso, sí, me ha ayudado un poco a direccionar un poco mi meta, ¿no? Tratar de ver una carrera solística, ¿no? Muy interesante lo que nos dice. Vamos a ir cerrando este primer bloque y volver de la pausa y que nos deleite con una de sus canciones. ¿Qué le parece? Claro, pero no vamos a cerrar sin antes una preguntita más. Claro. Es muy interesante lo que nos dice en cuanto a la cultura y nos vamos a ir a la cultura cruceña más que todo. Uh-huh. El folclore cruceño tiene una de las características que se la ha querido transformar por años, por décadas quizás, y tenemos muchos referentes en cuanto a música oriental con letras demasiado machistas. Uh-huh. ¿Qué opinión tiene en cuestión de esa parte? Por ejemplo, hay muchísimas canciones que se las bailan en el carnaval y que tienen unas letras tremendamente machistas. Ah, claro. Bueno, sí, depende. Yo no soy moralista en ese sentido de la música, ¿no? Que digamos, uy, no, está hablando de las mujeres. No, pero no es un sentido de moralista. Claro, sí. La responsabilidad de un músico es mucha porque es un comunicador también, ¿no? O sea, uno puede comunicar cosas muy malas o puede comunicar cosas muy buenas, ¿no? Y es depende de cada músico, es depende de cada intérprete, bueno, tratar de cuidar eso, ¿no? De cuidar lo que uno está transmitiendo, porque uno puede mandar mensajes muy hermosos, como puede mandar mensajes, como tú dices, muy machistas. Sexistas. O tal vez sexistas, inmorales en algún... Homofóbicos también. Varios mensajes que uno puede estar mandando. Yo, bueno, trato de ver un buen mensaje, ¿no? Un buen mensaje para toda la gente que quiere escucharme, ¿no? Pero tampoco puedo señalar a la gente, ¿no? Digamos, a algún artista, decir, bueno, él hace esto o está mal. Bueno, yo tal vez no. ¿Y con qué nos va a deleitar al regresar de la pausa? Para que la gente se quede picadita y no se mueva de donde nos está escuchando por www.radiobocina.com. Díganos, Andy Morales, ¿con qué volvemos después de la pausa? Bueno, esta canción es un tema, una genialidad del señor César Espada, que en cuanto la escuché, me encantó. Me llegó, es un tema que me erizó y tanto en el sentido de la letra como la melodía, hablan de algo muy hermoso como el amanecer. En primer lugar, yo siempre he pensado que el amanecer es una nueva oportunidad, es un espectáculo hermoso. Y esta canción describe un amanecer oriental en todo su esplendor. Eso es lo que me encanta de ese tema, que habla de Santa Cruz, habla de ese espectáculo, ¿no? Muy bien, queridos radioescuchas, entonces no se pueden mover de donde nos están escuchando. Vamos a la pausa y volvemos. ¿Sí? www.radiobocina.com. Estás en línea. ¿Buscabas una alternativa? ¡Escucha Radio Bocina! Después de tanto buscar y escuchar, ha llegado el momento de conocer cuáles son las elegidas, las más solicitadas. Bienvenidos al ranking de las 5 más buscadas. Las 5 más buscadas. 2014. Un listado que promueve conocer qué tan mejores podemos ser. Bienvenidos, amigos y amigas, calientes motores, que inicia el conteo. Con ustedes, Just DJ y Jackie D. Puesto número 5. Viendo a nuestro alrededor, notaremos cosas que queremos cambiar. Que la plaza sea más bonita, que las calles sean más limpias, que la educación siempre vaya mejorando. El fin, que nuestro país sea cada día mejor. ¿Y cómo se logra todo eso? ¿Caerá del cielo? ¿Esperaremos que nos lo den los gobernantes? ¿O simplemente reclamamos y reclamamos? Si queremos una ciudad, un país, un mundo mejor, señores, hay que participar. Hacer conocer nuestra voz, opinar, criticar, pero sobre todo, aportar. Puesto número 4. Hay varias formas de participar. Depende de tu tiempo. Y lo más importante, depende de tus ganas. Por ejemplo, interesarte por tu zona, reunirte con tus amigos y proponer soluciones a los problemas que tienen en el barrio está genial. O ir a esos foros o talleres de jóvenes para pasar un rato, a ver qué pasa. Además, comida gratis. ¡Yus! Eso no es participar, eso es simular participar. Limita la creatividad. Los jóvenes podemos hacer mucho más que eso. Puesto número 3. Si alguien por ahí dice, pero yo nunca he participado, me da miedo, o no nací para eso, déjenme decirles que no es así. Todos podemos hacerlo. A participar se aprende participando. En la casa, en las decisiones del hogar, en el colegio, la universidad y tantos espacios que hay. A propósito de espacios, esta semana en Cochabamba se realizará el 9º encuentro de Jóvenes Lanzarte. Más detalles con la compañera participativa, Ceci. Bueno, son más de 150 jóvenes que hacen teatro, que hacen danza, cineclub y otras artes, y todos ellos se van a reunir en el Marzadero. Esto está en la Plaza de los Arrieros, en Cochabamba. Todos estos jóvenes van a expresar sus sentimientos, sus pensamientos, pero sobre todo sus propuestas. Y bueno, los invitamos a que puedan verlos en acción este viernes a las 6 de la tarde en el Marzadero. Puesto número 2. Acostumbrarse a participar debería ser algo natural, parte de nuestras vidas, porque es un derecho, pero al mismo tiempo es una responsabilidad. Luego, cuidado con quejarse, que esto está mal, que debería ser así, que esto, que el otro. Así se quejaba el Jus en el colegio. Y miren, ahora propone a través de las 5 más buscadas. Vivimos en tiempos de cambio, y por lo mismo debemos promocionar nuestro enfoque generacional, que los jóvenes asuman su rol protagónico en la construcción de una mejor sociedad. Ven y considera mi propuesta. Puesto número 1. Desde los espacios más pequeños hasta los más grandes, hay que participar y aportar. Hacer conocer nuestras opiniones, elaborar propuestas individuales y con otros jóvenes, y luchar para que esas propuestas sean escuchadas. Teléfono sonando. Como cuando llaman al programa. Último contacto, Julia. La clave es que nos tomen en cuenta y también podamos decidir. Por eso, con mi grupo juvenil, hemos propuesto crear un centro cultural para jóvenes. Los mayores como que no nos tiran bola, pero vamos a seguir insistiendo. Importante. Para lograr que los demás reaccionen, participen y propongan, primero hay que reaccionar uno mismo. Yo espero que mi boca nunca se calle. También espero que las turbinas de este avión nunca me fallen. No tengo todo calculado, ni mi vida resuelta, solo tengo una sonrisa y espero una de vuelta. ¿Qué sugieres para que los jóvenes participemos y aportemos en distintos espacios? ¿En qué espacios te gustaría participar? ¡Nosotros nos vamos! ¡Hasta la próxima! ¡Chau, chau! Las 5 más buscadas.

Escúchanos de lunes a viernes a partir de las 4 de la tarde. Solo por radiobocina.com. Cuando lejos en el horizonte del día con rayos de luz, una hermosa fiesta de colores y entre nubes te siento venir. Amanecer oriental que me embriague y me llena de ti. Y se asoma el sol lentamente, el paisaje luce su esplendor. Y de nuevo me embruja el oriente, otro día que me habla de ti. Amanecer oriental, que me embriaga y me llena de ti. Convives en mi memoria y tus recuerdos me hacen feliz. Convives en mi memoria y tus recuerdos me hacen feliz. Hermosa tierra oriental, que por buscarte conocí. Cada palmero un suspiro guardando los besos que nunca te di. Cada palmero un suspiro guardando los besos que nunca te di. Hermosa tierra oriental que por buscarte conocí. Cada palmero un suspiro guardando los besos que nunca te di. Cada palmero un suspiro guardando los besos que nunca te di. Muy bien, ahí escuchábamos a Andy con Tierra Oriental. Y se me viene una pregunta en la cabeza. O sea, tengo una pregunta ahí estancada. Andy, ¿qué tan real es esto de la inspiración? Usted le cantaba a la tierra oriental, una tierra caliente, una tierra en la que vivimos. ¿Esto de la inspiración es un mito o la tierra oriental en realidad inspira? ¿Y qué inspira? No, claro, claro que sí. La tierra oriental, pues, es una mujer que enamora, yo pienso. Justamente a las personas que venimos del occidente no resulta tan fascinante toda esa diferencia que tiene, ¿no?, entre su cultura y nuestra cultura. Y por eso justamente pienso que todas las personas que vienen a Santa Cruz se enamoran de ella, ¿no? Cuéntenos un poco de César Espada. Usted ha interpretado en Oruro canciones que ha escrito él. Sí. He presentado en Oruro una canción que se llamaba Tierra Mía y una canción que se llamaba Soy de Oruro, ¿no? Ambas canciones del señor César Espada. ¿Qué significado tienen estas canciones que usted llevó hasta Oruro? ¿Por qué las llevó? ¿Usted las escogió? ¿Se las cedieron? ¿Cómo fue? Bueno, le cuento más o menos. El señor César Espada vino a la UEB, a la Universidad Evangélica, a dar un pequeño seminario de composición. Una pequeña charla más que todo, ¿no? Y ahí me interesó, cantó justamente una canción, no sé si la puedo cantar, es una canción que se llama Tierra Mía. Muchísimas gracias por la canción. Coqueteando las palmeras, parecen besar deprisa al viento que las aloca. El amor está en el aire, perfumando los sentidos, se aceleran los latidos. Cuando llena mis pupilas esa silueta que inspira, canta la diosa morena, la hechicera de mi vida. Nada le falta a mi tierra, que tantas cosas provoca. No es sueño ni fantasía, es Santa Cruz de la Sierra. Tierra mía, tierra linda, mi Santa Cruz de la Sierra. esa canción la cantó él en ese seminario. Y yo dije, yo quiero cantar esa canción. ¿Por qué? Porque me encantó. Prácticamente describe lo que es Santa Cruz, porque no he visto una persona que ame a Santa Cruz como César, que vea más o menos, que describa en sus canciones cómo es Santa Cruz, ¿no? Y bueno, ahí me picó el mosquito, el dengue. Exacto, nosotros igual sí. Estamos fascinados con la canción, la conocíamos, sí. es una canción que describe justamente esta tierra que queremos. Andy, cuéntenos un poco, ¿en qué lugar cree usted que se encuentra el folclore boliviano con un montón de otros formatos, otros estilos, otros géneros musicales que se han introducido en nuestro país? ¿En qué lugar? ¿En un lugar importante? ¿En un lugar poco importante? ¿En un segundo? ¿En un tercero? Rescatar todos los ritmos bolivianos es nuestro deber, es nuestra tarea. Debería ser también la tarea de todos los artistas. Yo estoy fascinado más que todo por la situación del folclore cruceño. Hace un tiempito fui a San José, a Roré, y pude ver un poco de lo que es el folclore del Oriente. Y se ve más que todo, ¿no? O sea, en esos lugares se puede ver un poco más claro, ¿no? Las tradiciones. Y son contrastes muy bonitos que a mí me gustan sentir, ¿no? Cuando, digamos, voy a otro lugar. Me encanta ver el folclore que tiene ese lugar. Me gusta compararlo con mi folclore, me gusta ver similitudes. Y yo creo que no sería un error decir que, digamos, un lugar tiene más folclore que otro. Hace un buen tiempo también me topé con un amigo, justamente, que volviendo a Santa Cruz, ¿no? Y me dijo, no, pues, ¿qué hacen en Santa Cruz? Bueno, Santa Cruz no tiene folclore. Pues, ¿cómo que no tiene folclore? No, estás equivocadísimo. La verdad, Santa Cruz tiene un folclore, pero muy diferente al nuestro. Y eso es lo más interesante. O sea, a veces uno peca por ignorancia, ¿no? Porque no conoce. Ese es a veces nuestro mayor pecado, el no conocer, el ignorar. Entonces, la juventud a veces ignora, no conoce nuestro folclore y por eso no comprende a veces muchas cosas, ¿no? ¿Y a qué responde ese fenómeno? Porque si usted me dice de que los jóvenes no conocen el folclore oriental, pero yo le puedo decir que en los colegios lo único que se baila es folclore en las veladas, por ejemplo. Claro, no, yo me refiero es que, digamos, acá sí se conoce el folclore, pero digamos, en el occidente no mucho, ¿no? Okay. O sea, yo le hablo de Cochabamba, del folclore oriental, claro, en función del conocimiento occidental, digamos. Claro, sí, entonces no hay, si hay, no es mucha, ¿no? La información que tenemos, o sea, que compartimos y festejo que artistas cruceños se empapen del folclore occidental, digamos, y lo mismo, ¿no? De personas del occidente que también vayan viendo la, o sea, el folclore, la cultura cruceña, ¿no? ¿Y qué otros géneros usted baila, usted canta? ¿Qué otros géneros baila y canta en las fiestas, en las discotecas? De seguro que en primer lugar lo tiene el folclore por razones obvias. Sí, en primer lugar llevo el folclore, desde los 13 años que llevo el folclore en primer lugar. Pero claro que sí, hay muchos otros estilos que yo he tocado, ¿no? Digamos, la música clásica en la universidad, sí, o sea, la tengo y me estoy preparando en esa situación, ¿no? Ahora, otro estilo que he tocado es el mariachi, aunque no creas, y he tocado, he dado un concierto el año pasado de ese género, y yeah, me ha tocado ir a México dos veces, justamente para ver esa, o sea, la ver la cuna, ¿no? De esa cultura, y muy lindo, me gustó, me encantó en realidad el folclore, la cultura mexicana. Entonces, eso es lo hermoso de la música, que te encuentras siempre con cosas muy diferentes, contrastes, es una acuarela de posibilidades la música, ¿no? Yo creo que no debería haber estudiado música tanto, debería haber estudiado etnomusicología, pero bueno, siempre hay tiempo de ver algo, ¿no? Sí. si nos ponemos a pensar y a imaginarnos una cierta comparación, por ejemplo, con el folclore occidental, y para no salir con el tema del folclore y estar analizándolo un poco más, el mayor evento cultural que tenemos en nuestro país es el Carnaval de Oruro. Sí. ¿Qué papel juega en el Carnaval de Oruro el folclore oriental, por ejemplo? Es ese problema, por eso le digo, que durante todos estos años nosotros nos hemos encuadrado en lo nuestro. Yo mismo me he encuadrado en mi folclore, ¿no? He dicho, bueno, la cueca, la diablada de la morenada, y no hemos visto acuarelas que tenemos en nuestro mismo país, que recién están entrando. Como te pongo un ejemplo, la cueca chapaca no se veía antes en el Carnaval de Oruro ni en las entradas, y ahora está entrando. ¿Y por qué no, digamos, el carnavalito? Son géneros que tienen que entrar a ese tipo de palestras. Son vitrinas, en realidad, internacionales, que tienen que mostrar todo nuestro folclore. Entonces, debe existir el folclore cruceño en ese tipo de entradas. Le comento, digamos, hace un buen tiempo yo fui al carnaval, me quedé en Chacopata, en los valles cruceños. Me gustó mucho el folclore de todo el valle. Es una mezcla, ¿no? Digamos, de lo que es Cochabamba y Santa Cruz. O sea, tiene una simbiosis muy interesante. Pero me gustó mucho. Me gustó mucho el folclore. Entonces, pienso que tiene que formar parte de esa vitrina tan grande que es el Carnaval de Oruro, ¿no? No podemos estar mezquinando eso de, no, este es folclore del oriente, esto es del occidente, esto es del norte, del sur, del este, oeste. No, no, yo pienso que nuestro folclore es variado y tiene que estar, ¿no? Una pregunta algo difícil de respondernos. ¿Cómo hacemos en un tiempo tan contemporáneo, donde la música se la está estilizando a tal punto en que ya ni la reconocemos, inclusive en el baile mismo, cómo hacemos para revitalizar el folclore oriental, no solamente para hacerle choque, o mejor dicho, no para hacerle choque al folclore occidental, pero sino que esté en un cierto nivel, en una situación igualitaria, si es válida la pregunta? ¿Qué hacemos? ¿Más eventos? ¿Qué hacemos? ¿Creamos premios? ¿Es cuestión de las oficinas de cultura? ¿De quién depende eso? Lo que tiene que pasar en Santa Cruz es lo que está pasando en Oruro, digamos, ¿no? Digamos, hay un festival, que es el Festival de Folklore a nivel nacional. Y bueno, el año pasado yo llevé un carnavalito y lo gané, el festival. Había un festival muy interesante acá que se llamaba el Aipost. El iPod, ¿no? Que debería continuar, ¿no? O sea, no hay muchos lugares donde se pueda exhibir el folclore cruceño acá en Santa Cruz. Son muy pocos. Los puedo contar con los dedos, ¿no? Entonces se necesita ese tipo de festivales, palestras, vitrinas, que puedan desarrollar el folclore cruceño, ¿no? Eso es necesario, tanto para que nuestros niños, la juventud, todavía reproduzca, ¿no? O sea, nuestro folclore. Andy, ¿cómo se lleva el artista, usted como artista, con las instituciones de arte y de cultura? Por ejemplo, tenemos una regional de cultura y turismo en Santa Cruz. ¿Cómo se lleva la relación artista e institución cultural y artística, Andy? No, yo estoy muy de la mano con lo que es con lo que son los centros culturales. Digamos, me encanta y aplaudo este tipo de centros, como es el Centro San Isidro, que ayudan más que todo a la gente humilde. Tanto a educar, a mantenerlos informados, a mantenerlos en actividad. Me encanta ese tipo de actividades y las apoyo. Siempre he sido parte de la Casa de la Cultura, justamente por eso, digamos, he presentado la carta de concierto y me adhieron porque siempre estoy formando parte de todo lo que son las actividades, porque me encanta la música y bueno, yo donde hay alguna actividad en la Casa de la Cultura, pues estoy, ¿no? Y sí, es importante estar muy ligado con esas instituciones. No vamos a criticarles y decirles, bueno, que deberían hacer esto, deberían hacer lo otro. Simplemente ayudar, ¿no? En vez de criticar y tratar de poner un poco más en primer lugar nuestro folclore, nuestra música, ¿no? Andy, ¿nos podría deleitar con alguna música, con alguna canción que se le venga ahora mismo a la cabeza? Claro, sí. Muchísimas gracias. A ver, algo del disco, pues. Una cuequita. Es una cueca chapaca esta. Cántate esta cuequita, compadre, la de recuerdo. La noche está sedienta de canto y yo de vino. La noche está sedienta de canto y yo de vino. Que suene ese bombito y el aire vuele el pañuelo. Sonríe la mocita, la vuelta y el coqueteo. Sonríe la mocita, la vuelta y el coqueteo. Estamos en la quima, ya viene el aro, sirvan el vino. A pisar los talones, ya llegó la hora del zapateo. A gastar los talones, es la hora del zapateo. Ay, la, la, la, la, la, la, la. A gastar los talones, es la hora del zapateo. Se llama La Cueca del Recuerdo. Gracias, Andy. Vamos hablando del concierto, vamos hablando de cuándo va a ser, invitemos a la gente. ¿Es apto para todo público? Un poco desubicada la pregunta. Para mayores de 18 años. Por favor, Andy. No, este concierto que se va a dar es obviamente que apto para todo el público, para todos. La invitación está hecha este viernes 31 en la Casa de la Cultura, Raúl Otero Reicha. Invitar a todos que para pasar un buen momento, pasar un momento musical, para presentar un adelanto más que todo lo que va a ser el disco en cierto tiempo. Se van a presentar temas tanto de guitarra clásica. Casi toda la primera parte va a ser guitarra clásica, un poco de entremés, ¿no? Un poco de entremés a lo que es la presentación de los temas de Don César Espada, varios temas de Don César, varios temas de Don Lucho Cardona, el papá de Leonora, la cantante tan, tan bonita que es Leonora. Y también un tema del señor Elías Serrano, que justamente hace un cierto tiempo... sacó una película de la cual pues me invitó a hacer el soundtrack. Este tema se llama ¿Cómo no te voy a llamar? Es un taquirari muy bonito de su autoría y también va a venir varios temas de él y sí, va a estar muy bonito. Invitar a todos el viernes 31 a la Casa de la Cultura, ¿no? Entonces vamos a tener un repertorio bastante variado, sí, bastante dinámico, para que la gente pueda ir a disfrutar a la Casa de la Cultura, un escenario consagrado en la sociedad cruceña. Queremos agradecerle, Andy, de antemano y ahora mismo, por estar aquí, por estar en la Radio Bocina, en el Centro Cultural San Isidro, un centro cultural lejos del centro de la ciudad, un centro cultural que apuesta a crecer más todavía. Y agradecerle a usted, por favor, permítame decirle que hacer música folclórica, hacer el arte de los bolivianos y de las bolivianas y en sí del pueblo sudamericano es pues una tarea difícil, una tarea que se revitaliza de manera frecuente, que está de la mano de los artistas, y no así de las instituciones culturales, si nos puede dar una conclusión, una visión general de lo que fue la entrevista, de lo que viene más adelante con usted, algunas conclusiones generales en cuanto a lo que hemos charlado hoy. Muchas gracias a todos los amigos de Radio Bocina. Un gusto haber estado pues acá. Sí, la verdad que es un poquito lejos, pero bueno, la palabra es algo, es un tesoro muy, muy grande y no se puede jugar con eso. Y bueno, lo prometido es deuda y aquí estoy ofreciéndoles pues lo que va a pasar en este viernes. Muchas gracias por la invitación. Felicitarles por esa ocupación tan loable que tienen ustedes de formar este centro cultural. Felicitarles de verdad, porque realmente personas así es lo que necesita esta sociedad, ¿no? Es lo que necesita Santa Cruz, necesita Bolivia, es jóvenes que tengan esa pasión por el arte, que tengan esa pasión por ayudar a la gente. Muy agradecido por la invitación. Y bueno, concluyendo, sí, amigos, el folclore es algo muy lindo, es algo muy variado, es integrador. El folclore es algo que nos une. Y pues decirles que animarles a todas las personas, a todos los jóvenes, a un poco entrar a lo que es el folclore boliviano. Hay muchas cosas muy lindas. Lo hermoso del folclore boliviano es que tiene una gama de cosas muy hermosas. La cueca es una muestra de ello, digamos, la cueca cochabambina, la cueca paseña, la cueca de Sucre, la cueca tarijeña, son muy cosas muy diferentes y eso es lo fascinante de lo nuestro, ¿no? Agradecerte nuevamente a Juan Pablo, también felicitar, si es que me está escuchando, un abrazo enorme por esta nueva etapa en su vida. Felicitarte, primo, que le estés pasando muy bien. Y pues esperemos que estemos nuevamente viéndonos en algún tiempo, ¿no? Y muchas gracias. Muchísimas gracias, Andy. Y es así como estamos concluyendo ya el programa Bocineros al Aire con una entrevista exclusiva ahí antecito del concierto de Andy Morales. Y de esta manera nos despedimos agradeciendo a todos los radioescuchas y a las radioescuchas, a Milka Sánchez por el apoyo en producción y a Laura Ortiz por el apoyo en la entrevista. Muchísimas gracias. www.radiococina.com. Estás en línea. Buscabas una alternativa.